Y aunque ya no volverás, no he dejado de pensar en ti. Mi corazón sigue llorando, siento que aún mueres dentro de mí. Y aunque ya no volverás, Aunque no no he dejado de volverás, pensar en de ti. pensar Mi en corazón ti, sigue sigue llorando, siento que aún mueres dentro de mí. Hey, sé que todo fue muy raro. Y hoy solo busco dejar las cosas en claro. Que todo sigue igual desde nuestro separo. Tu alma duerme conmigo y mi corazón sin reparo. Mientras me paro y observo tus fotos, tu olor me pronostica más lluvia para nosotros. Entre pasos falsos y un corazón roto, voy pisando recuerdos que se mezclaron con otros. Llega el punto en el que exploto y te marco, mas no queda lugar para un tripulante en tu barco. Amor, te confieso que me tiene harto, que solo sea tu sombra que navega por mi cuarto. Hoy mientras me aparto diré que fuiste lo mejor que mis ojos pudieron ver. Y ninguna lágrima derramaré, porque me voy amándote y así siempre y va a ya ser. No volverás, no he dejado de pensar en ti. Mi corazón sigue llorando, siento que aún mueres dentro de mí. Y aunque ya no volverás, no he dejado de pensar en ti. Mi corazón sigue llorando, siento que aún mueres dentro de mí. No comprendo. El tiempo seguirá corriendo, las paredes de mi cuarto extrañan verte discutiendo. Y mi cama, lo siento más, sigue extrañando cada noche cálida en que la ropa salía sobrando. Incluso la noche pasada te recordé, porque estuve a punto de olvidarte, mas no lo logré. Otra mujer estuvo en mi cama y cuando la toqué, me di cuenta de que no eras tú y fue cuando desperté. Mas he recorrido varias partes con la misma ropa del día en que te conocí, con las mismas ganas por encontrarte, para empezar de nuevo y evitar los errores que cometí. Fue por ti, te juro que todo fue por ti, porque sé que por nada del mundo volverás por mí. Aunque tarde decidí no volver a buscarte para irme amándote así. Aunque ya no volverás, no he dejado de pensar en ti. Mi corazón sigue llorando, dentro de mí. Y aunque ya no volverás, que no volverás, no he dejado de pensar en ti. De pensar mi corazón en ti, sigue llorando, siento que aún mueres dentro de mí. Y aunque ya no volverás, hey, no he dejado de pensar en ti. Es mi corazón sigue llorando, MC Do Edo, siento que aún mueres dentro de mí. Melódico. Que ya no volverás, Axel Rangel está en el beat. De pensar en ti, y si fue con mi corazón sigue llorando.